Nos vamos a la Plaza San Martín, la real inauguración a cargo de nuestras madres, las madres de Plaza de Mayo de Mendoza. Allí está nuestra querida corresponsal Sol Pérez. Hola Gaby, así es, como vos decías, nos encontramos acá en la Plaza San Martín y corrección que vamos a hacer, como vos perfectamente decías, las madres. Anteriormente habíamos dicho madres y abuelas no hay acá, hay madres. Claro que sí. Bueno, nos encontramos acá en la Plaza San Martín, en la intersección de la calle Necochea 9 de Julio, porque en el día de hoy las Madres Plaza de Mayo vuelven a tomar la Plaza San Martín, vuelven a marchar con un espectáculo acompañado por el grupo Alturas, quienes siempre han estado acá en la lucha reivindicando los derechos y el pedido de las Madres Plaza de Mayo. Se han acercado varias organizaciones, entre ellas Alpirra, el grupo lechero de la provincia de Mendoza, también se encuentra Satsai de Televisión y todas aquellas personas que se han acercado a apoyar este retorno de las Madres Plaza de Mayo en este preciso momento, Gaby. Bien, Sol, entonces ya hay varias personas que se están acercando. Contanos quiénes son los que, quienes se escuchan de fondo ahí. Bien, acá nos hemos encontrado un compañero de la radio conocido, a nuestro querido compañero Leandro Poroyán. Bueno, y acompañando justamente esta toma nuevamente de las Madres Plaza de Mayo, la Plaza San Martín. ¿Cómo le va, compañero? Qué gusto, saludos a todos allá en el estudio. Sí, estamos aquí en la reincorporación de las madres a la plaza, esta plaza renovada, que es muy moderna, tiene wifi y todas esas cosas, pero hay un detalle, que no han puesto los enchufes para la luz. Entonces, bueno, el equipo tiene que funcionar de otra manera, ¿no? Algo que había anteriormente, ¿no? Bueno, ahora no tenemos dónde enchufar un equipo de música. Pero no importa, porque estamos igual aquí acompañando a las madres con mucho frío. Está tocando ahora una parte musical Jorge Cuello. Y después va a tocar Junturi. Ahí vamos a tocar con la banda también. Y estamos esperando que llegue María para que comience el acto y todo eso. Bueno, gracias compañero por sus palabras y por apoyar esta lucha. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar presentes. La mosquitera en todos lados. Un gusto. Así es. Bueno, ahí teníamos a Leandro Poroyán, su compañero también, que va a estar presentándose con su grupo acá en la Plaza San Martín, intersección más precisamente de nuestro río. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Escuchemos. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Bienvenida, Agustina, gracias. Una de las madres que ha llegado. A ver si nos vamos acercando. Vamos a pasar por el medio del escenario para lograr llegar a una de las madres. Estamos en vivo. ¿Cómo estás, mi amor? Estamos en vivo en la mosquitera, acá, nuevamente las madres tomando la Plaza San Martín, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo soy hermana de mi hermana y los militares le mataron el hijo y la nuera embarazada de 6 meses, la cual esperaron que tuviera familia, y la chica hoy tiene 42 años y tiene 3 hijos. Es sandinista y es profesora de inglés y es maestra. Así es. ¿Cómo es esta volver a esa plaza, no, acompañando esta lucha? Mucha alegría, pero yo quisiera que pusieran el busto del pañuelo, y he sentido por ahí comentarios que dicen que no lo van a dejar poner. No sé lo que va a pasar. Bueno, eso es importante decirlo en los medios de comunicación, porque el monumento que había acá lo habían hecho específicamente, ¿no?, para las Madres Plaza los de Mayo. Los presos lo hicieron. Y no es justo que ahora no dejen ponerlo. El señor, el ingeniero que manejaba la plaza, el trabajo, cuando llevaron el monolito a la casa de mi hermana, le dijo que le iban a poner una luz para que enchufaran las cosas. No han puesto la luz y no la dejan poner en la tabora, el monolito. No sé lo que va a pasar. Así es, bueno, la situación, esto está bueno decirlo, poder informarlo y esperar a ver qué es lo que va a pasar con esto. Este reclamo se va a pedir igual, ¿no es cierto? Lo estamos... Se va a pedir, y la que se va a mover es mi hermana, porque es la presidenta. Yo he trabajado en el hospital 33 años en el... 24 en el Emilio Civil, 9 en el Lago Mayor. Y sé lo que es hacer una traición como han hecho los militares con toda esta gente. Porque cuando llegaban heridos, yo estaba en traumatología, era para curar los enfermos. Se peleaban en la noche en la penitenciaría y los traían arrastrándose como perros. Los que y ahora vamos para el mismo camino. Porque si no dejan poner el monolito, yo me parece que algo va a pasar. Ahí está, bueno. Hermana de... De María de Domínguez. Me llamo Rosa Azov y vivo en la calle Pellegrini 1275 de San José. Ahí está. Bueno, muchas gracias por su tiempo. De nada, por favor. Lo que necesite estoy a sus órdenes. Ahí está, ¿no? Escuchando a la hermana de María Domínguez. Ella firme, y para que todos sepan, ¿no?, describir un poco, es una persona mayor, acá está haciendo muchísimo frío, están cayendo unas gotas importantes de esas finitas que van llegando, ¿no?, y van penetrando, pero ella está acá firme, conjuntamente con otras madres también que van llegando de a poquito, en este día frío, pero con la firmeza y la valentía de un corazón que lucha cada día y que retoma nuevamente este lugar que es de ella, este lugar que son también de todos nosotros quienes estamos acá como medio de comunicación y como medio que todos los jueves está viniendo a apoyar y hacer las salidas también. Sí, estamos viendo también integrantes de SADOP que están llegando acá a la plaza de SADOP directamente, así es, sí, y estamos escuchando a Jorge Cuello en este momento en vivo. La madre de la plaza, el pueblo las abraza.